Se fue a dormir porque era tarde y yo me vine para el baile. Y yo me vine para el baile. Y yo me vine para el baile. Cerró la puerta, puso la traba, me escapé por la ventana. Me escapé por la ventana. Me escapé por la ventana. Una noche de vida hay que vivirla. Una noche de amor hay que gozarla. Una noche de cumbia hay que bailarla. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Y se alzan las manos en el aire. Y se arrastran los pies sobre la tierra. Y danzando se mueven la cadera. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Y danzando se mira en la cadera. Suave.